Y en la última parte de la oración de Jesús, en la que ha orado por aquellas personas que van a llegar a creer en Él, y en esto les comenté que todos nosotros entramos en este grupo porque no nacimos creciendo, nadie nace salvo. Entonces, en algún momento esta oración fue para nosotros y no podemos decir, bueno, es para los que van a creer y esto no me toca a mí. Esto que estamos escuchando es también para nosotros, es decir, la oración de la segunda parte de la oración, iba a decir la semana pasada, pero de hace 2 y 3 semanas, se refería a los que ya creemos, que también nos incluye, tenemos una doble responsabilidad. Y ahora, esta última parte, y es una parte en la que Jesús ha estado orando por la certeza y porque podamos continuar en el camino de Dios. Y me sorprende, la verdad, no me deja de sorprender, el hecho de que está orando en voz alta y lo están escuchando, y en esos momentos va a ser apresado. Me quise imaginar lo que estaban pensando los apóstoles y la verdad es que no pude hacerlo. Pero debe haber sido un trauma, un shock bastante difícil, porque está orando por ellos. Ellos creen que es el Mesías que los va a liberar y de pronto llegan los soldados y parece que todo se acaba. Parece que todo se acaba. Entonces, estas últimas palabras de seguro estuvieron dándoles vueltas y vueltas en la cabeza. ¿Qué? La oración de Jesús. Y no sé, se ve que lucharon porque cada uno decidió mejor esconderse por un tiempo, retomar sus actividades. Pero las palabras de Jesús, vamos a ver en el futuro, si Dios quiere, cómo tuvieron resultado. De hecho, la iglesia sigue permanente, sigue de pie, sigue adelante y es una iglesia victoriosa. Y siempre es descrita como un remanente pequeño. Así que no nos debe preocupar, pero esperamos la victoria de Dios. Es decir, nuestro objetivo no es que vamos a permanecer pequeños, sino que podamos extender el reino de Dios, que podamos trabajar en su extendimiento. No, nosotros no lo extendemos, pero trabajar en su extendimiento, compartiendo las buenas nuevas con aquellas personas que lo necesiten. Y el texto de hoy entonces nos va a hablar de dos cosas importantes, una de la gloria de Dios y otra del amor de Dios, bueno, de Jesús. Pero también de las cosas que Jesús está haciendo y va a seguir haciendo por su iglesia. Y eso nos debe llenar de esperanza, porque no es algo que hizo y que ya pasó, sino que hizo y dice y seguiré haciendo. Vamos a verlo con más adelante, vamos a ver el texto que se encuentra en Juan 17, versículos 24 al 26. Y dice de la siguiente manera: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Qué palabras tan elocuentes, ¿no? Las últimas palabras que van a escuchar del Señor Jesús antes de su crucifixión, como grupo pequeño, orando por ellos, sabiendo que que Jesús va a estar orando ante el Padre, que ya saben de dónde vino y que sigue orando por cada uno de ellos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque a pesar de las circunstancias, Señor, sabemos que tú estás trabajando. Y Señor, te damos gracias por la oración del Señor Jesús, que nos anima a creer, que nos anima a perseverar. Y en este momento te pido, Señor, que tú nos des de tu Espíritu Santo para que podamos acercarnos a tu palabra y que pueda transformarnos y que pueda animarnos y que podamos darte toda la honra y toda la gloria que mereces, Señor, según nuestra capacidad. Te pido, Señor, que alejes de nosotros cualquier distracción, que no haya tampoco mucho ruido allá afuera, y que podamos enfocarnos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar a hablar con la voluntad de Jesús. ¿Qué quiere? Si me cambia la diapositiva. Jesús termina su oración, como ya dijimos, la última parte de la oración, expresando el deseo de que sus discípulos lo conozcan. Y como dije hace rato, nos incluye a todos nosotros. Y ahora vamos a ver el gran cuidado y el gran amor que quiere, que son evidentes hacia nosotros. Ninguna traducción en español nos permite ver la fuerza de este verbo, quiero, deseo. Porque para nosotros, cuando lo leemos, es como un deseo. Es un deseo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vamos a los textos originales, tiene más fuerza. Ese es un quiero de una persona, digamos, del rey que dice, quiero ir de cacería. Y entonces, no importa que esté lloviendo, no importa que esté nevando, el rey quiere y lo va a hacer. Esa es la fuerza que tiene esta palabra en esta oración. Quiero no expresa únicamente, porque también es su deseo, obviamente, pero expresa al Padre el deseo, no le está mandando, pero expresa al Padre el deseo con mucha fuerza de lo que Él desea como Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que quiere? El resto de la oración nos va a hablar de todo esto. Nos va a hablar de lo que quiere Jesús para cada uno de nosotros. Lo está presentando con autoridad divina, pero no lo está demandando al Padre. Esto hay que ver, no es un conflicto de poderes. Jesús quiere esto y Dios no lo quiere. Jesús y el Padre lo quieren. Es un pacto que hicieron desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, que quienes seamos salvos estemos con Él. Pero lo está expresando para que lo escuche la gente. Jesús está orando y está declarando el fin que quiere para cada uno de nosotros, para cada persona que se ha rendido delante de Él y que reconoce que es pecador y que reconoce que cada día debe ser transformado. La persona que no cree que deba ser transformada no ha entendido el Evangelio, no ha entendido lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y esta es una de las razones por las que podemos tener la certeza de nuestra salvación. De que nada puede arrebatarnos de la mano de Dios. Porque Dios Padre y Dios Hijo, todavía el Espíritu Santo no ha entrado en escena, pero seguramente también lo desea, porque ese va a ser su trabajo, desean, no sé si conjugarlo en singular o en plural, porque son tres y uno, que vayamos y que estemos en el lugar donde están ellos, donde está Jesús. Y dice la Biblia que no hay absolutamente nada, nada que pueda apartarnos de esto. Mi oración, y lo saben todos ustedes, lo he dicho con frecuencia, cuando alguien está enfermo, casi siempre hago explícita la parte de que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza. Porque las pruebas pueden tambalearnos, pueden hacernos dudar de nosotros, hacernos dudar de la palabra, hacernos dudar de Dios, es la verdad. ¿Por qué Dios, si dices estas cosas, por qué dices que tú nos proteges, por qué nos está pasando esto, ¿no? Podría decir alguien en África, o algunos de nosotros, o algunos de ustedes que estamos, bueno, de nosotros, que a veces atravesamos por problemas uno tras otro, tras otro, tras otro, y no vemos el fin. Y preguntamos como David, ¿hasta cuándo, Señor? Porque nuestra condición humana no nos permite ver el fin. Porque cuando tenemos problemas, nuestra fe de alguna forma como que se nubla y debemos seguir por fe hacia adelante. Es que no alcanzamos a ver cuál es el propósito, Señor, pero tú estás trabajando en algo por nosotros. Y dice el apóstol Pablo, y es uno de los textos que más miedo me da, honestamente, Romanos 8. Porque nos sabemos la parte de todas las cosas ayudan a bien y sabemos la parte de que si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Pero veamos todo lo que implica Pablo, todo lo que explícitamente dice Pablo en este texto. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién va a estar en contra nuestra? Hasta aquí todos, sí, es cierto, lo conocemos este versículo. Y después dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y aquí nuestra mente materialista muchas veces empieza, ah, sí, pues que me dé una casa y que me dé un coche y que me dé una moto más nueva, que no se rompa y bla, bla, bla, bla, bla. Pero no está hablando de eso. Nuestra visión debe estar en el cielo. Nuestra visión no debe estar nada más aquí en las cosas de la tierra. Y después dice, fíjense lo que implica. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Entonces, las cosas que está hablando son espirituales. Está hablando de nuestra salvación, no está hablando de una casa en Cancún. Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó. Y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y a veces pensamos, ah, el amor entonces nos va a cubrir de cualquier peligro, no nos vamos a tener como una bolsa de aire espiritual y material que todo el tiempo va a estar rechazando cualquier ataque. Pero fíjense lo que dice Pablo, la tribulación o la angustia o la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos potencialmente a enfrentar algunas de estas cosas. Estamos en un mundo caído. Y podemos enfrentar cualquiera de estas cosas. Y debemos estar seguros de que Jesús oró por nosotros y dijo, Padre, que los que me has dado no se pierdan y que estén conmigo. Y después agrega Pablo, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto, y volvemos a la lista anterior, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido, y otra vez dice Pablo, ¿no?, para que no se les olvide que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por delante, ya me perdí, ni el porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, y recordemos, excepto Dios, todo es creación, incluso Satanás es creación, podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. La oración de Jesús tiene mucho sentido cuando vemos que no es una vida fácil, como dice popularmente ahora, miel sobre hojuelas. ¿Sí? La vida puede ser difícil, y gracias a Dios que a muchos de nosotros nos está librando, pero cuando oramos nos damos cuenta de que hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está enferma, hay mucha gente que no tiene recursos, hay mucha gente que no tiene trabajo, hay mucha gente que se siente sola, hay mucha gente rodeada de personas que quieren verla caer. Pero Jesús oró por cada uno de nosotros, que donde yo esté, ellos también estén. ¿Y qué implica esto? Que Dios nos va a sostener. Que Dios en todo momento, a pesar de todas estas cosas, como dice Pablo, ninguna cosa creada nos puede alejar del amor de Dios. Nada debe alejarnos de la Dios. Y van a ser cosas difíciles. Históricamente, cada uno de los discípulos de Jesús murió como mártir. Ninguno pensó como, soy el seguidor del Señor Jesús, nada me va a tocar. Van a caer 1,000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda. Nos puede, si Dios quiere, no estoy diciendo que vaya a ser, pero puede ser. Y debemos estar preparados porque lo mejor que podemos hacer es hablar de estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan estemos preparados y que nuestra fe no decaiga. Debemos sentir un gran alivio saber que la voluntad divina, trinitaria, es la salvación de cada una de las personas que Dios ha escogido, es decir, nosotros, si hemos entregado nuestra vida a Dios. Y con ello, pasar la gloria, la eternidad en la gloria celestial. Y creo que es una de las cosas más difíciles para la gente de hoy, pensar en la eternidad y reconocer la eternidad. ¿Por qué? Porque la inmediatez nos gusta más, nos produce placer, es la verdad. Y no estamos peleados con el placer. Dios nos creó con la capacidad de sentir el placer y disfrutar de las cosas que nos da. pero debemos reconocer el mundo, por más excelente que sea, no nos puede ofrecer lo que Dios nos puede ofrecer en la eternidad. Eso es algo que nos cuesta trabajo. Esta semana salió un artículo de Lady Gaga, no sé si lo leyeron. Esta chica tan famosa, que todo el mundo se rindió a sus pies. Y en el artículo decía, mi temor más grande es quedarme sola. Todo el mundo, millones de personas la seguían, se vestían como ella, cantaban sus canciones, pero se sentía sola, se siente sola. Nosotros podemos experimentar la soledad. Los que leímos el libro, los hombres que leímos el libro de El Refugio Secreto, leímos la historia de una señora que está en la cárcel, una señorita que se queda en la cárcel por mucho tiempo, por varios años, y algunas veces en lugares totalmente solitarios, y recurre a hablar con las hormigas, y recurre a hablar con las pulgas del... Pero no, su fe nunca decae, porque su esperanza está en Dios. Y cuando ve a las hormigas dice, yo sé que tú eres una criatura de Dios, y gracias porque Dios te mandó aquí a la celda donde nadie más puede entrar, ¿no? Y te rompe el corazón sentir algo así. Y a veces nos vamos a sentir solos, a veces vamos a sentir que nadie nos entiende, ni nuestra familia, y a veces no podemos ni siquiera, no encontramos ni siquiera las palabras para expresar lo que queremos, pero Dios lo sabe. Y su oración es que donde Él esté, nosotros podamos estar. Lo que implica nuevamente que nos tiene en sus manos, en el hueco de su mano, y dice la palabra de Dios, que nada puede apartarnos de ella. Y Jesús explica que la razón por la que quiere... por la que Él quiere que estemos con Él. Y dice, para que vean la gloria que me diste. Es decir, sus seguidores han visto y conocido al Mesías. Han estado con Jesús aproximadamente 3 años. Y como dije hace rato, creen que es el Mesías que los va a liberar del yugo romano y que van a salir victoriosos y toda esta cosa. Y lo han visto actuar con poder, lo cual probablemente acrecenta esta idea, ¿no? Lo han visto que da sanidad a personas que no pueden ser sanadas, que han estado enfermas por muchos años. Leímos en Juan de la persona que estaba paralítica por 38 años. Pero sabemos de otras historias de sanidad de Jesús, ciegos, cojos, mancos, bueno, tullidos más que mancos. Lo vimos enfrentando demonios que llegaban y que Jesús tenía la autoridad. Y le decían, es impresionante, los demonios siempre reconocen a Jesús y los hombres no pueden, ¿no? ¿Quién eres tú, Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué tienes en contra nuestra? Guarden silencio, le dice Jesús, ¿no? Salgan de este hombre. Y no tiene que hacerlo haciendo con una gran ceremonia. Su palabra es poder. Han visto que Jesús ha resucitado personas, la hija de Lázaro la hija de Jairo y a Lázaro. Iba a cambiar los nombres. Ha enseñado con autoridad y no como los escribas. La gente, aún cuando lo escuchan hablar, la gente se ha dado cuenta de que su voz, de la forma en que enseña, es muy distinta a la forma en que enseñaban las otras personas, los escribas. Entonces han visto su poder, pero lo han visto de una forma limitada. Porque también han conocido el lado humano de Jesús, el lado débil de Jesús. Jesús debe dormir, lo encontraron durmiendo en la tormenta. Jesús siente hambre. Jesús se somete a las leyes, como cuando le dijeron, tienes que pagar impuestos, y sacó unas monedas de un pez que sacaron del agua. Es decir, desde la perspectiva humana, también han visto que Jesús es vulnerable, indefenso y sujeto a abusos injustos, como lo van a ver en apenas unas horas. Unas horas más adelante van a ver, después de que está hablando de su gloria, van a ver que es humillado delante de toda la multitud. Pero 3 días más adelante van a ser testigos de la resurrección de Jesús, el evento que va a cambiar por completo la historia y la vida de los seguidores de Jesús. Porque es en ese momento y a través del trabajo del Espíritu Santo, bueno, es un proceso, en el que que los discípulos, después de haberse escondido, después de tratar de permanecer anónimos detrás de la multitud para que no los liguen con el Señor Jesús, para que no los vinculen con Él y digan, ah, ellos también andaban con Él, vamos a matarlos, porque ese era el miedo que tenían. Son personas que van a decidir enfrentar todas estas cosas, enfrentar a las leyes, desafiar a las leyes, tanto romanas como judías, para hablar del Señor Jesús y muchas veces perder la vida. Como dicen Hebreos, algunos han sido aserrados, algunos han sido quemados. Seguir al Señor Jesús demanda convicción. No quiere decir que vayamos a pasar por todas estas cosas, pero estar convencidos de que si algo nos pasa, es para la gloria de Dios y porque Dios quiere que pase. Y es difícil hablar de estas cosas, pero sería más cruel decirles, la vida de un cristiano es siempre calma, es siempre rosa, va a haber abundancia, porque el día que tengas problemas, lo primero vas a decir, Memo me mintió y me mintió porque leyó la Biblia y esto decía la Biblia y entonces la Biblia seguramente no es cierta. Pero como pastor tengo la responsabilidad de hablar de estas cosas para que estemos preparados, para que estemos firmes. Nuevamente, no deseo que le pase a nadie. Y espero que no le pase a nadie, verdaderamente, y no es seguro que les pase a todos, pero todos vamos a enfrentar la pérdida de algún ser querido. Todos vamos a enfrentar enfermedades. Algunos quizás enfrentaremos estrechez económica. Algunos quizás persecución. Y no debe sorprendernos. Lo que debe asegurarnos, lo que debe darnos certeza es que Jesús oró por nosotros para que en todo momento Dios nos proteja y estemos donde Él esté y podamos contemplar la gloria de Jesús. Las personas que presenciaron a Jesús resucitado en carne y hueso tuvieron una probadita del poder y la gloria que vence a la muerte eterna, de la vida eterna. Y dice Jesús que lo que lo motiva a esto es el amor. El amor de Dios por su Hijo, pero vamos a terminar, de hecho, el versículo previo al que empezamos a leer el día de hoy, dice que el mismo amor que Dios tiene por Jesús es el mismo que tiene para nosotros. Y dice, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección de la unidad, así como así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. No menos. Es impresionante esta afirmación. Dios no tiene un gran amor por Jesús y obviamente es su hijo, pero nosotros como hijos adoptados tenemos ese mismo amor. Y nosotros no hemos adoptado a niños, pero cuando sabemos de alguien que ha adoptado un niño, una de las preguntas que nos hacemos quizás silenciosamente es, ¿y los tratarán igual? ¿Y los tratarán igual? Dios nos trata igual. Dios nos ama de la misma manera. Todavía tenemos que vivir un tiempo aquí hasta que Dios lo decida, pero Dios nos trata de la misma manera. Y Jesús nos enseña que el amor de Dios es incondicional porque es eterno. Desde un pasado eterno, lo cual siempre les he dicho, me cuesta trabajo. No me cuesta trabajo pensar en que las cosas continúan con Dios en una eternidad futura. Pero el pasado eterno siempre me cuesta trabajo. No lo puedo concebir, pero dice la Biblia que existe. Y que ahí está Dios, y que ahí está el Hijo, y que ahí está el Espíritu Santo. Si está desde antes de la fundación del mundo, Jesús estaba antes. Y avanzamos a la siguiente parte y Jesús habla del Padre justo. Igual que la semana pasada, los textos son muy cortos, entonces lo dejo en el título para no estar cambiando. Y la expresión Padre justo es la única vez que se utiliza en toda la Biblia. Padre justo. Hay un Padre santo, pero Padre justo nunca más lo vamos a encontrar en la Biblia. Es una palabra interesante porque cuando hablamos de justicia, hablamos del pecado, especialmente cuando hablamos de justicia divina, del pecado tuyo y del pecado mío, del pecado de todas las personas. Y que en algún momento vamos a enfrentar nuestro pecado, vamos a presentar nuestro pecado delante de Dios. Y lo bueno es que los que creemos en Dios vamos a poder decir, cuando Dios nos diga, por qué debo perdonarte? Vamos a poder decir, porque mi fe estaba en el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús dijo que iba a morir por mí, que su muerte era por mí. Y recordemos, en unas horas esto va a suceder, en unas horas se va a cumplir. Algunos comentaristas piensan que precisamente utiliza la palabra justo anunciando esto que viene. No hay mucha evidencia, pero es posible, yo creo que sí es muy posible. La justicia de Dios es perfecta, y esto es algo que nos cuesta también como humanos, porque la justicia humana deja mucho, mucho que desear. Aún los países con los sistemas jurídicos más avanzados tienen sus huecos y sabemos de injusticias. Pero la justicia de Dios es perfecta. Es decir, Dios sopesa a cada una de las personas, nuestras acciones, nuestras omisiones, porque también, recuerden que el Señor Jesús dijo, sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron, ¿no? Entonces, a veces que el no hacer, como nos definimos muchos cristianos, es que yo no hago esto y es que yo no hago esto. Bueno, no nos definimos, como algunos se definen. El no hacer a veces es pecado, pero lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que pensamos, y Él lo retribuye de una forma perfecta y justa. El problema para cada uno de nosotros es que la justicia de Dios es perfecta y que Dios es santo. Es decir, Él quiere que todo sea perfecto, que mis sentimientos sean puros. Y eso es difícil. Todos lo sabemos. Tenemos malos pensamientos, nos reímos de la persona que nos cae mal. Y de los videos, ¿no? La persona que está, pusieron un video la semana pasada para ver cómo reaccionaban los siete pecados capitales, y está una persona que está muy arrogante y presumiendo de sus posesiones y en voz alta hablando por teléfono en un restaurante. La gente no sabe, pero está allí, y después sale y le pide, bueno, llega el mesero y le pide que se vaya, y toman las cámaras y todas las personas sonríen. Yo debía haber sonreído. Si hubiera estado ahí, yo también hubiera sonreído. Y empieza a decir, es que la persona arrogante les cayó mal a todos y entonces todos sintieron placer de que le fuera mal, ¿no? Y la Biblia nos dice que no hagamos eso y nos cuesta trabajo. Veamos nuestras reacciones cuando veamos este tipo de videos, ¿no? O en la vida real, porque también nos pasa, ¿no? Espera perfección. Entonces, si vamos sin Jesús, el veredicto va a ser culpable para cada uno de nosotros. Para cualquier persona que vaya sin Jesús va a ser culpable. Y como herederos de la Reforma Protestante debemos reconocer que la palabra Dios, la expresión Dios justo y la justicia de Dios es algo que inició la Reforma. Porque a Lutero le daba pavor enfrentar a Dios y pensar que podía ir al infierno. Y algo que a veces no sabemos de Lutero es que era un monje agustino irreprochable. Es decir, se levantaba antes que todos y oraba y se acostaba después que todos y estaba orando y leyendo la Biblia. Estudiaba con mucha voracidad la Biblia, constantemente estaba leyendo. Ayunaba al grado de que casi se enferma. Constantemente estaba ayunando, ayunando, ayunando. Pasaba algunas noches orando durante toda la noche. Todo lo que le decían sus superiores lo obedecía sin quejarse. Cuando le decían lava los pisos, los dejaba relumbrantes hasta casi que podía verse en él en el reflejo de las piedras. Se confesaba varias veces al día, cualquier cosa que hacía, pensé mal de esta persona, voy a confesarme. Llegó a tal grado que uno de sus amigos y confesor le dijo, Martín, hermano Martín, por favor ve y peca y confiesa algo que valga la pena confesar. Porque estaba totalmente preocupado por la justicia de Dios y eso es algo que quizás debemos retomar. ¿Qué tan preocupados estamos de la justicia de Dios? A veces vivimos como, ah, ya soy salvo, ya toda la vida está resuelta para mí. Martín Lutero escribe y dice en su biografía, si alguien podía haber sido ser salvo por sus obras, era yo. Y aún así sabía que no era salvo. Porque la justicia de Dios lo abrumaba. Entendía la perfección y la santidad de Dios y conocía la condición humana. Debemos tener un poco de esta visión de justicia de Dios que tuvo Martín Lutero. Porque solamente sintiendo el peso y la gravedad del pecado, el peso y la gravedad del castigo que conlleva el pecado, es como podemos aprender a reconocer nuestra necesidad de ser salvos, de un Salvador, y nuestro agradecimiento al Señor Jesucristo. Es tan severa la justicia de Dios que la Biblia constantemente la describe como la ira de Dios o el día de la ira de Dios. Y cuando hablamos de ira, es algo que nos da temor. Y nuevamente hay que aclarar, cuando hablamos de la ira de Dios, no estamos hablando de que Dios, como un ser humano, pierde control de quién es, sino que todo lo hace santamente. Dice, de hecho, la sentencia clara en la Biblia, que la paga del pecado es muerte. No es un manazo, no es que te va a ir mal 3 días o una semana, dependiendo de tu pecado. La paga del pecado es muerte, cualquiera que sea el pecado. Es una doctrina tan poderosa y tan intimidante que muchas personas prefieren hacer como que no existe. No existe, no existe, no existe. Cuando era más chico y llegaban los estados de cuenta de la tarjeta de crédito y no tenía para pagar, no lo sabría. Pensaba que si no los veo, seguramente no existe, ¿no? Y así hacemos los cristianos muchas veces con la justicia divina. No la vemos, preferimos ver el libro de las promesas, la Biblia de las promesas, el libro de las princesas, no sé qué tantas versiones hay, que son buenas, no quiero decir que no, pero pocas nos llevan a la recapacitación de la salvación. La voluntad de Dios no es que vivamos bien en la tierra, si es así, qué bueno, pero no es su último fin. El fin de Dios, como dijo Jesús, es que estemos donde Él está. Y a veces nos preocupamos tanto, ¿no? Que les vaya bien a mis hijos en los exámenes. Que les vaya bien a mis hijos. Y me da mucho gusto en la iglesia que oremos por nuestros hijos. Ay, Señor, ten misericordia de nuestros hijos. Porque eso muestra que nuestra visión está en donde debe de estar. Dice Martin Lloyd-Jones, si no crees en la doctrina de la ira de Dios, no es realmente necesario el sacrificio en el Monte Calvario. Piensen en eso. ¿Por qué lo necesitaríamos si no creemos en eso? No creer, no es necesario. Si decimos que creemos en Jesús, entonces debemos creer que Dios se enoja mucho con el pecado de las personas. Pero lo bueno es que no termina aquí, sino que somos justificados por Jesús. El sacrificio que viene en unas horas para ellos, nosotros ya lo sabemos, va a ser la evidencia, por un lado, de la ira de Dios. ¿Qué padre castigaría a su hijo con la muerte? ¿Qué padre en su sano juicio castigaría a su hijo con la muerte? Esa es la ira de Dios. Ese es el temor que debemos tener. Y no se trata como de manipular a las personas, es lo que la Biblia enseña. Los invito a que leamos la Biblia y no estoy tratando de, es más, no les voy a pedir que hagan nada más que estudie, que mediten estas palabras. Es tan terrible que el mismo Señor Jesús va a decir, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Por la ira de Dios, porque se separa de Él. Y por esta razón es que Jesús afirma que ha enseñado y seguirá enseñando quién es el Padre. Un Padre justo, perfecto y santo, pero también Jesús y la Biblia nos dicen que es un Padre amoroso, compasivo y misericordioso. A veces tenemos esta como dicotomía, es que Dios el Padre es el Dios, la parte de Dios enojón y Dios el Hijo es el amoroso. Pero la Biblia nos dice que no es así. Desde el Antiguo Testamento hay muchas evidencias en las que Dios muestra su amor por su pueblo. El mensaje de Jesús es el Evangelio, es decir, las nuevas buenas de salvación. Salvación planeada para cada uno de los que somos salvos desde antes de la fundación del mundo. Salvación otorgada por gracia para que nadie se gloríe. Pero una salvación también muy costosa. porque costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso quizás Marcos dice al principio del ministerio del Señor Jesús, una de las primeras palabras del Señor Jesús es: arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Arrepiéntete y creen las buenas nuevas. Y esto me sirve de comercial porque este miércoles vamos a hablar de lo que significa el arrepentimiento. Entonces es un buen tema para entender qué quiere decir el Señor Jesús. El amor de Dios y su perdón y su misericordia no deben ser tomadas a la ligera. Creo que la iglesia en general muchas veces ha hecho esto. Pues es la labor de Dios perdonarme, es su obligación, ¿no? No, en ninguna parte en la Biblia dice eso. Pero mucha gente cree eso. Es que Dios es bueno, Dios es amor, debe perdonarme. No, bueno, si te arrepientes, te va a perdonar. Pero si no te arrepientes, si no reconoces que eres pecador, no te va a perdonar. Bonhoeffer llamó esto la gracia barata. Ah, es que soy salvo por gracia. Puedo hacer lo que quiera. No, eso es cinismo. Y el cinismo es una señal de que no hemos entendido lo que Dios quiere. Que no hemos entendido el precio que fue pagado en la cruz para que ese regalo fuera nuestro. Y aquí es donde entra el amor de Dios. El propósito de las enseñanzas de Jesús es que conozcamos la profundidad del amor que el Padre tiene por el Hijo. Y quienes somos padres podemos entender esto. Y podemos entenderlo parcialmente, porque el amor de Dios es perfecto, nuestro amor como padres, aunque sea mucho, muy elevado, no es como el de Dios. El de Dios es perfecto, es inagotable. Esa es un amor tan profundo que a veces no podemos entenderlo. Es más, que no podemos entenderlo. Porque es lo que dice Pablo en Efesios 3. Dice Pablo orando por su... Si alguien puede entender el perdón, seguramente es Pablo, ¿no? Que perseguía a los seguidores de Cristo, que buscaba matarlos, de seguro mató a algunos. Y que aún dice, yo soy el culpable número uno, marcando que todavía reconocía su pecado, no que cargara con esa... Pero dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en el amor puedan comprender, y fíjense lo que pide que podamos comprender, porque no lo podemos comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que podemos entender, que sobrepasa nuestro conocimiento. No lo vamos a poder entender, nos vamos a esforzar y vamos a llorar seguramente, pero el amor de Dios no lo podemos entender. Cuánto nos ama Dios, no podemos lograr entenderlo. Y dice nuestro Maestro Jesús que es el mismo amor que está en nosotros. Que nosotros recibimos, que somos los recipientes, que somos los contenedores de su gran amor. Esa es una de las razones por las que las personas somos transformadas. Entonces es cuando podemos entender que Jesús te llama por tu nombre, nombres y apellidos, y te dice: tu futuro está asegurado en mis manos. Puedes vivir de una forma diferente. Su amor está en ti, así como Jesús está en nosotros. Las preposiciones son importantes, porque dice que no está sobre nosotros, no está al lado de nosotros, no está enfrente de nosotros. Dice, está dentro de nosotros, en ti. En español puede pensar que es sobre, pero en los textos originales se ve que es dentro de las personas. La semilla ha sido plantada. La semilla en algunos ya ha empezado a crecer y a germinar. En algunos ya es una planta más madura. Pero todos, a partir de ese momento, comenzamos a ser diferentes. Resultado no del temor del castigo que está presente, sino del gran amor que reconocemos que nos libra de ese gran castigo. Y con esto llegamos a la aplicación. Estar conscientes entonces del amor y de la bondad de Jesús debe traer alivio a cada uno de nosotros. Debe darnos seguridad, aún en los momentos difíciles. Porque Él ha mostrado y ha expresado que su deseo es que estemos con Él en la eternidad. Nos falta mucho por comprender, esa es la verdad. No entendemos muchas cosas. Pero encontré un himno que no cantamos en este, que no es de nuestra tradición, pero que es un himno muy bonito y que dice de la siguiente manera: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada uno y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. No hay palabras, no hay forma. Pero el Espíritu Santo nos da la convicción de que somos amados y que el deseo de Dios, el deseo de Jesús y el deseo del Espíritu Santo es que moremos con Él eternamente. Y de esta manera, nuestra única respuesta es agradecerle por amor, alabarle de todo corazón y caer de rodillas todos los días porque sabemos que nos ama profundamente. Vamos a orar. Dios, qué profundo es tu amor. Señor, como Pablo, te pedimos que nos permitas conocer qué tan ancho, qué tan alto, qué tan profundo es. Perdónanos, Señor, si a veces lo olvidamos y a veces no nos damos cuenta de esto. Pero que, Padre, podamos estar seguros de que estamos en tus manos, de que nada nos puede apartar de tu amor. Que no es porque nosotros seamos capaces o fuertes o hábiles, sino es por quién eres tú, fiel, misericordioso, amoroso y todopoderoso. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade en agradecimiento por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén.